Vamos a presentar ya a nuestro siguiente invitado. El grupo Tradiciones del Ecuador nos acompaña para hablar sobre el Inti Raymi en la Argelia, el mismo que se llevará a cabo el 23 de junio a las 2 de la tarde. Hoy nos acompaña Patricio Chungandro. Buenos días, Patricio, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por el espacio. Buenos días a los escuchas. Bueno, con referente a lo que vamos a hacer en esta fiesta que se celebra casi del 21 al 24, ¿no? En algunas partes se celebra inclusive con 10 días de antelación, dependiendo del sector donde se celebre el Inti Raymi. En esta ocasión vamos a hacer el Inti Raymi en la Argelia, que se ha hecho todos los años, pero en esta ocasión vamos a hacerle en el barrio Santa Rosa de la Argelia, en las canchas, que sería el 23 de junio desde las 2 de la tarde, para lo cual estamos haciendo la invitación a toda la gente pues que asista ahí, porque va a ser un lindo homenaje al sol, una linda fiesta al sol, en donde vamos a tener el ritual ancestral, vamos a tener la pamba mesa que originalmente siempre se ha hecho, y también pues el festival de música y danza que va a ser un festival bien grande, ¿no?, con artistas de renombre nacional. Entonces les hacemos esta invitación a que todos pues asistan a este evento grande. Este evento que ustedes lo van a desarrollar en Santa Rosa de la Argelia no solamente se celebra ese día, sino que ustedes ya desde el día de mañana arrancan con talleres para todas las personas, para niños, jóvenes y adultos. Sí, bueno, en la preparación siempre del Raymi, como les digo, siempre se hace a veces con 10 días de anticipación. Se prepara a la comunidad, se informa a la comunidad sobre qué significa el Raymi, cuál es el significado del Raymi. Bueno, puede ser ancestral, astrológico. El Inti Raymi es la fiesta del sol. Netamente se supone que es el día en donde el sol está más alejado de la tierra y empieza el ciclo de acercamiento a la tierra. Es otro de los aspectos fundamentales, es el que se celebra la cosecha de los productos que da la Pachamama. Entonces, estaríamos hablando de que empieza también un nuevo ciclo agrícola y un nuevo año andino. Entonces, está enmarcado en todo ese tipo de ancestralidades. Bueno, el festejo o la celebración son de diferentes maneras, como les digo, de acuerdo al sector, ¿no? ¿Y qué otros detalles ustedes preparan a la comunidad, además de conocer qué es el Inti Raymi? ¿Qué otros temas abordan? Bueno, el Inti Raymi siempre está, la información que damos es sobre, o sea, la ancestralidad, la espiritualidad, la cosmovisión, dentro de la cosmovisión indígena, y también sobre la danza, ¿no? Vestimentas, cuáles son las danzas que se bailan, cuál es la música. ¿Qué danza se baila? En este caso hay muchos zapateados, hay muchos sanjuanes, y dentro de la música también hay muchos sanjuanes, muchos zapateados. Como digo, depende del sector donde se celebre el Inti Raymi, ¿no? En Otavalo, en Cotacachi, siempre hay la toma de la plaza. Aquí en Quito también hacemos una toma de plaza con un desfile, atrayendo a la gente con los ayahumas. El ayahuma como un ser espiritual que representa la dualidad del festejo, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. O sea, dentro de todo esto del Inti Raymi está enmarcado eso, ¿no? La dualidad de la Pachamama o de donde vivimos nosotros. Vamos a ver si es que podemos poner, Fernando, un Inti Raymi para ahí como fondo, para poder hablar sobre esto de los zapateados, al momento de hacer los zapateados, al momento de realizar los sanjuanes, ¿qué es lo que consigue la persona al momento de hacer esta actividad? Claro, bueno, dentro de los zapateados se supone que es la liberación de la energía, ¿no? Es la entrega a la Pachamama, es el expresar la alegría que tiene el ser que actúa en esta fiesta hacia la Pachamama. Ahí también hay el canto de expresión, que es el huyayay, que es que casi todos lo expresamos. ¿Qué significa el huyayay? El huyayay es una expresión artística, es una expresión de alegría a la Pachamama. Es la expresión que uno siente al recibir los productos que da la Pachamama. Entonces está enmarcado en eso. Es solo ¿Hay alguna transformación al momento de participar en esto? Claro, o sea, como toda expresión cultural, se siente bien, pues el bailar al al dios sol, pues, o sea, la expresión, expresarle al sol, o sea, por los rayos que nos brinda, por lo que madura los productos, es netamente entregado en eso. ¿Podemos describir, por ejemplo, la vestimenta de ese día y en el baile qué hacemos? Bueno, yo no soy tan apegado a la danza porque mi grupo es de música, pero más o menos lo que se ha visto es que siempre tiene su vestimenta las mujeres principalmente, ¿no? Con sus polleras, con sus sombreros, con su pañolón en la cabeza, iban bailando, ¿no? Siempre con su vestimenta bien puesta, con sus hualcas, con sus collares vistosos. El hombre siempre va, por lo general, vestido de blanco, representando al ser humano, ¿no? Puro y expresando ese amor al sol, pues, y a la Pachamama. Ahí tenemos ya un Inti Raymi. Sí, ese es uno de los atajos que generalmente se baila, ¿no? En este caso vamos a hacer un desfile más colorido, ¿no? Vamos a tener como 30 músicos bailando para un mismo bloque de danzantes. 30 músicos bailando para un mismo bloque de danzantes. O sea, como antiguamente se hacía, ¿no? Íbamos con sus guitarras, con sus pípanos, con sus quenas, con sus bombos. Y los danzantes que van a seguir bailando, ¿no?, alrededor y gritando su huyayá y su expresión. Huyayá. Esta música se presta quizá ya para tener esos movimientos corporales, que es el contacto con la Pachamama, porque significa que voy a zapatear, que dar golpes con los pies. Claro, claro, se supone que ese vínculo del hombre con la Pachamama tiene que ser directo. Entonces nosotros tenemos que zapatear y hacerle despertar a la Pachamama y hacerle que despierte esa energía que emana la Pachamama. Entonces con ese todo ese baño de energía que nosotros vamos llevando en el desfile, llegamos al lugar de concentración en donde se va a celebrar el ritual, ¿no?, ancestral, y tenemos ahí la chacana con sus cuatro elementos que son el agua, el fuego, la tierra, el viento, que los principales que dan la vida a todo ser vivo en la Pachamama, ¿no? Entonces, con toda esa energía que se llega a la concentración y se hace el churo, ¿no? Y bailando y disfrutando y golpeando tambores y tocando quenas, pífanos y los instrumentos andinos. Entonces, vamos a celebrar ahí la ritualidad de esta fiesta del Tirol. Patricio, si usted está pegado a la música, vinculado a la música, ¿cuál es la transformación de ese gran día? Chute, no se puede entender. A veces el músico lo que hace es simplemente buscar un espacio, un teatro, un espacio donde hacer su presentación y enseñar su trabajo, pero en este caso, en el desfile mismo, ya se va sintiendo esa energía. Y al llegar ya a la concentración, o sea, ya se siente esa energía y más que todo se ve la energía de los demás, porque el bailar 40, 50 personas, en este caso vamos a danzar como casi 250 personas, y es la energía que emana toda esa gente, y estar envuelto en ese vínculo es muy, muy hermoso. Ahora, cuando ustedes van a preparar este evento, ¿buscan a los grupos o los grupos se incorporan para decir, yo quiero participar en este Inti Raymi? Bueno, en los Raymis que hemos hecho, por lo general, las organizaciones culturales a las que pertenecemos, o la que en este caso dirijo yo, o sea, se ha encargado de hacer el Inti Raymi durante muchos años. Se invita a compañeros artistas, actores culturales, se les invita a que participen de esta fiesta. Entonces, muchos artistas vienen totalmente gratis, o sea, no, en esto no hay un fin de lucro, porque simplemente es un acto cultural, un acto ancestral. O sea, nosotros queremos dejar un legado cultural en el que se institucionalice esta fiesta o estas fiestas de los Raymis, porque las cuatro principales fiestas del Raymi, pues queremos que sean institucionalizadas como en otros países, y aquí también en Ecuador queremos que se haga eso. Esa es parte de la cultura y de la identidad andina, pues la identidad andina ancestral, igual de Ecuador, como de Ecuador, Perú, Bolivia, y creo que es por el norte de Argentina, que, o sea, son los sectores más fuertes donde se celebra este Raymi. ¿Cómo se realiza el ritual ancestral? Bueno, el ritual ancestral, en primer lugar, o sea, tenemos los cuatro elementos, ¿no?, que son la tierra, el fuego, el aire y el viento. Y también tenemos una pequeña pamba mesa en donde el yacha o el taita agradece a la Pachamama por los productos que nos ha brindado durante todo el año. Entonces, todos esos productos están representados en una pequeña pamba mesa que ofrece al dios sol, a la Pachamama. Pues entonces se agradece al viento, se agradece al agua, se agradece al aire, se agradece a la tierra. A los cuatro elementos se les agradece. Bueno, además de agradecer, ¿hay peticiones también? Claro, se supone que el Inti Raymi es un cambio de energía, es una renovación de energía. Entonces, uno entrega a la Pachamama todo lo malo que ha tenido durante este año y pide a la Pachamama que le renove, o sea, que haya una renovación de esa energía. Patricio, ¿qué pedirán en esta ocasión? Bueno, lo que nosotros pedimos es siempre por el bienestar de todos, ¿no? De la familia, de la gente, inclusive vamos a hacer, los taitas van a hacer limpias a la gente totalmente gratis, o sea, sin ningún fin de lucro, para que la gente, o sea, se entregue a esta ancestralidad, ¿no?, a estos rituales. Porque si generalmente nosotros decimos que hay un, comúnmente le decimos los brujos, ¿no? O sea, los brujos, o sea, le cobran. A veces inclusive le estiman, les estafan, ¿no? Pero aquí estamos hablando de yachas, de taitas que ya han hecho esto por muchos años. O sea, tienen un estudio previo para hacer esto. Han viajado a Perú, a Bolivia, han estado en lugares ancestrales, aprendiendo de otros yachas que les han indicado cómo hacer estos rituales y cómo sacar la mala energía y renovar la energía a la gente. Entonces, en eso también está enmarcado este ritual o esta fiesta en la que se va a hacer las limpias de la gente, o sea, que renueven su energía. Ahora, cuando van a realizar ustedes ya esta actividad, ¿pondrán también en escena solo los productos que reciben o los pueden también recibir aquellos que están, por ejemplo, en la Amazonía y en la costa ecuatoriana? Sí, o sea, esto no es solo enmarcado en una región, o sea, si es la costa o el oriente, ¿no? Sino que es a nivel en su totalidad. O sea, nosotros sabemos que en el oriente tienen una fiesta, en la costa casi no tienen mucha fiesta andina, pero, o sea, en el oriente ahí está bastante ancestral, es bastante ancestral esta fiesta, ¿no? Dentro de la ancestralidad, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se representa? ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, los bailes. Una de las ancestralidades es los bailes. O sea, la petición a la Pachamama, el bailar para la Pachamama. En el oriente encontramos folclore netamente puro. No, lo que aquí por lo general el folclore en la sierra o en diferentes sectores ya no está enmarcado en lo puro, sino más que en el mestizaje. O sea, todo empieza desde el mestizaje como expresiones culturales. O sea, como inclusive como un rechazo al españolismo. Entonces siempre empieza desde el mestizaje. El mestizaje es el que enmarca estas fiestas, ¿no? En los eventos anteriores que ustedes han tenido, ¿cuántas personas han hecho presencia? El último que hicimos hubieron como cerca de 2.000 personas. El anterior han sido 3.000, 4.000 personas. Lo que pasa en este caso es que el municipio lo que ha hecho es tratar de mejorar, o sea, los espacios públicos. Y en el lugar donde se hacía antes, o sea, fue en las canchas deportivas del relleno de la Argelia Alta, hicieron de césped sintético. Entonces, cuando hacen de césped sintético, eso viene a ser como privatizado, ¿no? Porque la comunidad tiene que cuidar la comunidad de ese espacio que le ha dado el municipio. Entonces, ya no se puede realizar en esos espacios, o sea, esta fiesta. Entonces hemos tenido la obligación desde el año pasado de cambiarle de sector, de cambiarle de la Argelia Alta a la Argelia Baja. O sea, cambiamos solamente del sector, pero siempre está enmarcado, o sea, dentro de la Argelia, ¿no? Entonces ahora vamos a hacerle en las canchas deportivas de Santa Rosa de la Argelia, que es unas dos cuadritas más abajo. Entonces, bueno, vamos a describir entonces qué actividades tendremos ya el día de mañana. Empiezan los talleres y por cuántos días más. A ver, el taller es mañana desde las 3 hasta las 18 horas, en donde se va a explicar sobre la ancestralidad del ritual, de la fiesta, bueno, los componentes espirituales, los actores culturales, la representación misma del ritual ancestral. Tendremos también un taller sobre danza, en donde se enseñará, o sea, qué danzas se van a bailar en el Inti Raymi, ¿no? Y también va a ser activo, ¿no? Porque toda la gente que va a entrar en este taller, principalmente de danza, vamos a hacer una participación, ¿no? Vamos a hacerles bailar para que ellos más o menos sepan qué significa el baile, ¿no? Y sientan esa energía también en estos talleres que vamos a tener. El próximo sábado empezaríamos ya con una concentración a la 1 de la tarde y arrancaríamos ya el desfile a las 2 de la tarde. Para llegar al evento ya a las 3 de la tarde. ¿Desde dónde parte y a dónde llega? Este desfile parte desde las canchas del relleno de la Argelia Alta y sería en descenso hasta las canchas de Santa Rosa de la Argelia. ¿Y quiénes nomás participan? En este evento participan, estamos cerca de 12 grupos, entre ellos está Inti Capagoglio, Sami, Ayucuda Danza, está Jamay, está Yactay Manta, está Yanay Suyana, Sisa Suma, está un grupo también de Alberto Mayor, que es Ambep, que es por la Villa Flora, está mi agrupación, se llama Tradiciones del Ecuador, Los Andes, está Amantes del Ecuador, que es un cuarteto de música nacional que es súper, súper bueno, yo sí pensaría que uno de los mejores de aquí de Quito, Ayibuguarmi, Ñaupa, Tierra Mestiza y Dayalis. Bueno, el evento es totalmente profesional, con un buen sonido, con una buena participación de artistas, que esperemos que salga todo bien. Bueno, varias agrupaciones, pero hay una invitada especial. Sí, esta invitada es una artista ya de renombre que se llama Marjorie. No, es una artista que bueno, el municipio nos está apoyando en todo lo que es logística y esperamos que también nos sigan apoyando, porque como bien sabemos que los presupuestos son muy cerrados para este tipo de cosas, o sea, esperamos que los próximos años también haya un poquito más de apoyo. Ahora, cuando contamos ya con este apoyo, también es importante, hay una curiosidad, la Pamba Mesa es para todos este día 24. ¿Cómo hacen ustedes para financiar y poder dar de alimento a 2.000 personas si es que llega el caso? Claro, bueno, en este caso nosotros cogemos padrinos, o sea, hemos cogido ya padrinos. Con un año de anticipación. Claro, con un año de anticipación. Este año nosotros también igual tenemos que coger padrinos para padrinos o conocidos también como los, ya se me fue el nombre, las personas que te aportan. Los que dan las jochas. Las jochas, exacto, padrinos. Sí, también. En este caso, por ejemplo, queremos también volver a hacer esto de la... por ejemplo, que si el Randy, ¿no? Si yo te doy este año una cosa... Dando. Claro, o sea, yo te doy este año una cosa y tú me das el doble el próximo año. ¿Y ahora cómo se organizan los padrinos para poder conseguir los alimentos? Nosotros nos organizamos con ellos. O sea, nosotros estamos siempre al frente de esta organización. Entonces, estamos reuniéndonos con la comunidad, estamos reuniéndonos con los dirigentes de los barrios y solicitando, ¿no?, este apoyo. Entonces, nosotros les damos, por ejemplo, una idea. O sea, dicen, por ejemplo, para mucha gente, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Entonces les damos una idea de que ellos pidan auspicio a otras personas. Entonces, cada persona va a dar un tanto por ciento, ¿no? O sea, netamente, lo que nosotros estamos pensando en esta Pamba Mesa para la comunidad, estamos pensando más en los niños y en los adultos. Uh-huh. O sea, porque, como digo, la economía es bien, bien escasa. Pero, por ejemplo, ¿qué brindan nomás? Es un refrigerio completo. O sea, ya no vamos a hacer con el típico sándwich y la cola. O sea, vamos a dar un refrigerio completo, una comida completa, vamos a darles a la gente que vaya. A los niños va a haber helados, va a haber los famosos bolos para los niños, porque se supone que ese día, como es el solsticio, va a ser mucho, mucho calor. ¿Sabes? Mucho sol. O sea, la fiesta es para el sol. Y se unen todas las mujeres para poder ayudar a compartir a mucha gente, hombres y mujeres. Sí, claro. O sea, todos estamos organizados para hacer este... ¿Cuántos padrinos han nombrado usted? Ahorita tenemos 4 padrinos. Pero son relativamente pocos para poder conseguir semejante mesa. Poco. Entonces ya para este próximo año vamos a ver si cogemos que unos 10. Pues. Porque chutes, o sea, la cantidad de gente es... no se puede contar, y los años anteriores no habíamos hecho esto de la Pamba Mesa General, pues, o sea, este año sí tomamos la decisión de decir, o sea, por ejemplo, si es que en el caso de que podamos obtener más recursos, o sea, brindemos también a la comunidad, pues, o sea, que tenga que se sigan manteniendo, claro, las tradiciones, claro, y las porque costumbres. Esa es la idea, es como en, por ejemplo, en las fiestas en Otavalo, en Cotacachi, hacen unas tremendas pambamesas que cheta, se ve de todo, las habitas, el melloco, las papas, el tostado, el chocho con su chicharrón, sus cuyes y todo eso. O sea, queremos queremos hacer eso, o sea, que toda la comunidad también, o sea, participe de este evento. Bueno, queremos agradecerle a nuestro invitado del día de hoy, Patricio Chungandro, que con esa musiquita también ya nos está invitando, nos está motivando a participar de esta festividad, este fin de semana con los talleres para acercarnos un poco a estos rituales ancestrales, también a la Pamba Mesa, conocer algo más sobre el Inti Raymi, y el próximo 23 de junio a partir de las 2 de la tarde, pues pueden disfrutar realmente ya de esta actividad. Muchísimas gracias, Patricio, a usted por habernos acompañado aquí en el Noticiario de Zona Cultura. Claro, muchas gracias a todos, y ya saben, les hacemos la invitación para el 23, mañana, para los talleres. Por favor, si las personas que deseen asistir en el barrio Santa Rosa de la Argelia, más para más seguridad, es atrás de Tanasa, por la Maldonado, ¿no? Y también ahí mismo se celebrará el Inti Raymi el 23 de junio a partir de las 2 de la tarde, y están todos cordialmente invitados.